Buenas tardes, don Mauricio Viñambres. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Yo trabajaba en un tiempo muy joven. Ya, harto ya. Internacional de la Juventud, hoy día, don Mauricio. Frente al micrófono, don Mauricio. Y trabajaba en tema encuesta. Yo hice desde... ¿Sí? ¿En qué encuesta? ¿Encuestadora? No, era un centro de estudio. Ya. Que yo trabajaba ahí, se llama CESOC. Ya. Centro de Estudios Sociales. Ajá. Ya. ¿Existe todavía? No. Y estaban Profesionales Sur. Y Profesionales Sur, ¿adivinen quién lideraba eso? ¿Quién? Pepe Out. Don Pepe. Por eso era muy buena estadística. De esa época, entonces se hacían estudios, ya, encuestas de campo que se llamaban, que tú ibas ahí al sector. Encuestaba ya las personas, los datos que tú requerías, que tenía que ver más bien con el tema de desarrollo democrático, pobreza y otras cuestiones más que trabajamos. Okay. Entonces, por eso Panchetti sabe que... Era encuestador. Sí. No. Hacíamos las encuestas y hacíamos los análisis. Ya. Y teníamos que hacer informes. ¿No salía al campo? También. Salía también. Ya. Pero nosotros teníamos una metodología que era bien interesante, que después de eso volvíamos al lugar... Y se lo presentábamos a la comunidad a las encuestas. Ah, qué bueno. Y se hacía un análisis. Ya. Desde ahí. Que se llamaba generalmente análisis de coyuntura. Análisis de coyuntura. Claro, y después se hacían foros y una serie de cosas que eran importantes. Ok. Y esta encuesta que la que dice Panchetti, yo supe por ahí. ¿Quién la hace? Es una institución que eran antes... La pidió el Partido Republicano. En eso hay tendencia, ¿no? Obvio, porque una encuesta tú puedes manejarla un poquito para bien o fin. Esta encuesta lo que está midiendo partido. ¿Y cómo se maneja la encuesta? Según. Se focaliza, por ejemplo, dónde se encuesta a la gente, cuál es el trato. Porque aquí hay una muestra de cerca de poco más de 500 personas. Claro. Y una circunscripción de 1 millón de personas que votan. Entonces, te das cuenta que el mostreo es muy bajo. Claro, y suma alguno de los bloques y aparece ahí el Partido Republicano. Viste, con mayoría, te apuesto. Yo no la he visto. ¿Ah? Sí, pues mayoría la hicieron, republicano. Ellos, los partidos pueden mandar, yo por lo que sé fue por esa vía, por lo que yo sé. Pues no lo tengo confirmado. Pero lo posicionan bastante bien... Sí, está dentro de las encuestas que se han hecho, en fin, estoy ahí en la mitad. ¿Cómo va usted? Mira, estamos esperando... ¿Se va a tener que esperar hasta el lunes? Hasta el lunes. Ya, hoy día... Están con la ojera. Hasta las 12 de la noche. Ya. Así que, es que, mira, venía recién conversando. ¿Pero de ir? Vamos. ¿No sabes si por qué partido? Todavía no. Y tú te das cuenta de esa encuesta, eso, mira, súper interesante. Por ejemplo, a mí me ponen como socialista. Sí. Y todavía no saben qué cupo. No, pues yo estoy de independiente. Ok. Entonces, bueno, yo conozco, eso es medición de partido. Conozco otra candidata que va por el distrito 7 y en otra encuesta de medios digitales la midieron en el 6 y ella va en el 7. No sé con qué sentido. Yo te escuché ayer o anteayer con la Natalia Campuzano. ¿Ayer? Hablaba de Samira, por ejemplo, ya por el distrito número 7, y en una encuesta que hicieron de medios digitales con Pura Noticia, la midieron en el 6, por ejemplo, y ella va en el 7. Entonces, claro. Pero mira, ahora las encuestas son... ¿Cómo se hacen? Yo estoy en el promedio. No digo que esta no sea seria, pero, por ejemplo, ¿el Partido Socialista hizo algún approach? Debería haber hecho una. ¿6-7? Lo que hizo el Partido Socialista fue un sondeo. Ya, ¿qué es un sondeo? La diferencia es que tú el sondeo tomas varias encuestas, haces un focus group que se junta un grupo de personas que tú hablas. ¿Sale igual a la...? Y eso tú tienes como una visión, un sondeo. Ya. Por eso, ¿una proyección de lo que podría ocurrir? De lo que podría ocurrir. De una serie de encuestas, de un sondeo. No salen a la calle. Okay. Y ahora tampoco salen a la calle, ahora lo hacen por correo electrónico. WhatsApp, correo electrónico. Sí. Así se están haciendo las encuestas. ¿Sabes que hay una encuesta que es la Ipsos Search Marketing? Y esta radio alcanza 1 millón de auditores en la encuesta regional. 1 millón de auditores. Claro, nosotros tenemos primera sintonía regional, regional, porque nosotros por tenemos sobre las noticias, para que la gente sepa presencia en toda la región. La quinta región son casi 2 millones de personas. Ustedes tienen casi el 50% de la gente que habita en la región, claro. El 50% son auditores. Lo que pasa es que nosotros tenemos cobertura, imagínense, desde Santo Domingo, con nuestras dos frecuencias en el litoral, 90.5, 95.7, 98.1 en el Gran Valparaíso, 100.7 La Ligua, Petorca, Cabildo, hasta Los Vilos incluso, en Quillota, en San Felipe, de punta a punta y de cordillera a mar, Radio Carnaval FM tiene presencia regional en un 100%. Si tienen un millón... casi el 50% de los habitantes. Primera sintonía regional, la Radio Carnaval Don Mauricio. Sobre 1.3 millones de personas que en algún momento han pasado por esta radio, estando el dial encendido o en plataforma. Por punto, se mide. 1.3 millones a nivel regional que pasan por la Carnaval en algún momento. Han pasado y la conocen. Y hay una encuesta de la Asociación de Radiodifusores de Chile que indica que a lo menos a esta hora, a la 1 de la tarde, 13 millones de chilenos están escuchando radio. Sí. Bueno, yo lo explicaba hoy día en la mañana, en una radio, porque se habla de cómo la gente se puede informar bien, ajá, ya, de los candidatos, de lo que los programas, en fin. Porque ya está instalado que las redes sociales distorsionan mucho. Sí, lo mismo que se quejaba... La inteligencia artificial y tantas otras todas cosas. Esas cuestiones. Los bots. Los Vox, lo que se queja tanto todavía la señora Evelyn Matthei. Claro. ¿Ya? Ella plantea y ahí. Bueno, hoy día lo más concreto son la radio, porque la radio la gente la puede, en este minuto no están escuchando seguramente, sí, alguien que puede ir en un colectivo o puede ir en una micro o está en su casa o está en un negocio, ya, el negocio de la esquina generalmente escucha la Radio Carnaval. También mis amigos del Marga Marga ahí, de los mayoristas, ya. Oye, al, el Termaquil ponen, sí, los palantes, megáfonos, sí, en la Carnaval. Sí, yo voy a comprar ahí y yo los escucho. Sí, yo los escucho. Entonces, sí, ponen, claro, ellos, sí, tienen la Carnaval. La gente se informa a través de la radio. Se informa mucho. La gente, mira, el otro día yo tenía una discusión con personas que hacen encuestas y todo esto, y yo decía, la radio es fundamental. No, me decía, las redes sociales. A ver, espérate un rato. La gente cuando va en la locomoción colectiva o está en su casa en algún momento, día domingo, en fin, todavía escucha mucha radio, mucha radio. Yo creo que las ciudades más grandes, entre comillas, podría ser que no, pero lo que se ha demostrado que no, la radio hoy día es tan vigente y es creíble. Bueno, somos el medio más confiable, por sobre, exacto, cualquier otro, los, así, diarios, es, las redes sociales, ni hablar de las redes sociales, sí, la televisión, hablando de microbuses, la radio se posiciona muy bien ahí. Muy bien. ¿Qué pasó con la FENUR? Usted conoce bastante bien el tema, usted es de Quilpué, sí, fue alcalde de Quilpué. Pasa por el medio Quilpué. Mira, lo que pasa, para que la gente también entienda, es la asociación de microbuseros, que el transporte público que troncal, que el que conecta del el Gran Valparaíso. Mm. Esa es una asociación de gremio. Es la más grande, ¿no es cierto? Disculpe, le traemos por ahí. Break. Eso es porque Mauricio Viñambres. Gracias. Esto es porque parece que la encuesta me fue mejor. Lo que pasa es que... No, es que ahora está al día. Está al día. Claro. ¿Ah? Lo que pasa es que cuando venía con el caballero los días domingos, el de cabecita blanca, y no, entonces no había nada. Oye, nosotros llegamos el lunes, no quedaba café, no quedaba azúcar, no quedaba nada. Oye, son, parece no que le, la oye, no la, y no lavaban ni la taza. Son poquito bueno para tomar café. Yo me compro mi café, ¿ah? Oiga, don Mauricio Viñambres. La FENUR. La FENUR, que es la Federación Urbana. Pero es que la que cumple su servicio troncal, digamos. Los troncales, es lo que une las micros que la gente conocemos todos. Peña Blanca, Valparaíso. No, es más arriba. Hay algunos que llegan a Limache. ¿También FENUR? Sí, sí. Ah, de veras, sí. Puede que no sea FENUR. No, pero. Puede que no sea FENUR. A Limache no. Ya. No, Limache, no. Peña Blanca, Valparaíso. Exacto. Deben ser muchos los microbuses. Yo, como candidato a diputado por el distrito número 6. 350 máquinas. Ya. Y ahí hay turno. O sea, 350 micreros que podrían quedar cesantes. Exactamente. Pero aquí hay un tema, ojo, porque esta asociación de micreros, yo conozco bien al señor Cantero, que es el presidente de los conductores, sí, entre paréntesis, y siempre hemos conversado las condiciones que ellos tienen, que no son las mejores, ¿ya? Y muchos dicen, se trata mal, en fin, y ahí hay un tema también que espero que lo toquemos ahora. El punto es que hay que modernizar la flota de la quinta región. Es lo que yo he hinchado harto. Ya, también, pero ¿verdad? ¿Cuál es el motivo del fin de las operaciones de FENUR? ¿Este? Porque no se pusieron de acuerdo. Hay crisis. Ah, porque son microempresarios. Son todos microempresarios. Ya. Son todos microempresarios. ¿Y qué se les puede llegó costar uno el, ma, la llegó, licitación? ¿Qué? No, lo que pasa es que tú te tienes que postular. Ah, ya. A esta licitación. A la nueva. Claro. A la nueva. Ahí está el tema. Y hay exigencia. Y algunos quizás no las tienen. Entonces empieza a haber los conflictos internos. Yo creo que hay un conflicto interno de la organización. No manejo el detalle. Como el sueldo quizás a los conductores. Puede ser el sueldo a los conductores o exigencia de modernidad de las máquinas. Claro. Están exigiendo en la licitación que tú tengas sistema de tarjeta, ya nada con plata. El validador. Claro. Que se les va a pagar por recorrido a los conductores. Que una cosa, por kilometraje, la licitación. Entonces esas no son las mejores condiciones para los conductores tampoco. Mm. Entonces, yo creo que ahí está el lío. Por lo que yo sé, ya vamos al cagüín. Sí. Ya tengo un par de amigos que gritan. El sapo y no el sapo de las micros. Y se armó, lo que pasa, siempre hay alguien más hábil que otro, en todo su orden. Y llegó un compadre, armó una cuestión y tiene hoy día, de esta asociación, tiene 134 de las 350 máquinas. Claro. Y ahí como que prácticamente casi el 50. Prácticamente la mía. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un conflicto, porque me había llamado, porque ellos estaban fuera y querían entrar a la licitación y parece que entraron. Okay. Porque hay una necesidad inmediata, vence la fecha. ¿Hasta mira, cuándo no se sabe? No me acuerdo. No. Mira, yo vi las bases. Ellos. No, las bases ya se compraron. Eso ya está listo. Si el problema es que hay que postular y hay una. Hay que postular, pero yo espero tener la conversación con el Seremi, plantearle el tema que yo a ustedes les he dicho que me preocupa, la conectividad metro ya y locomoción colectiva. Metro más bus. Y ahora sin FENUR peor, pues. Porque. Es que la FENUR tiene algunos recorridos que hace esa conexión Metro Valparaíso Troncal Sur incluso. Pero muy poca. Yo te digo, muy poca. Es una cuestión que. Pero no vamos a tener ninguna. Po. Pero podemos tener muchas. Ya. O sea, se puede abrir una posibilidad. Siempre los conflictos viene siempre algo mejor. Y yo espero que. ¿Te sientes que puede venir? No, yo creo que es el cuestionamiento que. Ya ahora, llevamos muchos años con la licitación. Con una. Mira. Hay algunos que no creen que los conflictos saquen algo mejor. Disculpe, que vaya. Porque escuchaba anoche unos señores que decían: en el 6 hay dos candidatos que fueron a la convención constitucional. A la primera les fue como el. ¿Me entiende? ¿Ya? Fueron tipos que alienaron a la gente y hoy día más encima vienen de candidato y no son ni de acá. Entonces a veces los conflictos es para mejor para nosotros, que no salgan ellos los locales. Claro, pues usted apuesta local, ¿no? Ver, ahí la, qué importante eso, medio lleno, Mauricio. Yo apuesto local. Si usted me quiere preguntar directamente el tema del senador socialista, se lo puedo decir. La llegada de insulso claro, y me hablaron de diputados y senadores, la verdad las cosas, pero aquí Tomás de Rementería debe ser senador candidato. Punto. No hay más discusión. Si para algo sumió su la senatoría. Sí, pues entonces ¿para qué la asumir? ¿Para darse un veranito? ¿Para ser senador? No, no, pues, no, compadre. Las cosas tienen que ser claras. Si no, no. Yo se lo dije a él, así que no estoy diciendo nada. Históricamente en las carreras, por lo menos en las últimas senatoriales, ha ganado local. Está la Marzán. ¿Que va de candidata por el PPD? Se supone que va candidata porque... Bueno, la ratificaron. Tengo entendido que la ratificaron. Bueno, la muerte del oro no se quema el pan. Yo fui ratificado también. Y me tienen fuera. Fue ratificada. Yo fui ratificado igual. Ya. Y me tienen fuera. No, sí, mira. La gente no conoce estas peleas internas. Y les da lo mismo. No importa un poco. Si ya le interesa que le solucionen sus problemas, ¿no? Punto. Si yo creo que. Mira, los que sufren somos nosotros. ¿Ya? Los que son precandidatos están ahí, que entren. Y esto no pasa solo en la centro izquierda. Si una o dos listas. Claro. Pero mira, hoy día en la mañana hablaba con Daniel Morales. Sí. Entonces está igual, porque si van la derecha, el Chile Vamos, sí, lleva 3-3-3 y ellos tienen 5 candidatos. Claro. ¿Quiénes dos van a sacar? No, y Díaz Eli dijo, Pancho Chaguán podría ir por el 6. Córtenla. Pero, ¿no? Es así. Pero oye, porque sí, claro, porque si lo medimos puede ir no. bien en el 6, subimos la lista. Sí, claro. Que esos cálculos, de eso está aburrida la gente, don Mauricio. Sí, yo hablaba en la mañana, los problemas reales de la gente son otros. ¿Cómo andar buscando cálculo para seguir chupando de la teta del Estado? Perdón, les precio, abórrense, pero, Chile, pues, no. pero lógico, si llegan como senadores, han estado 2-3 periodos. No, que vayan con una cantidad de loca en el bolsillo, si quieren seguir ayudando, harán una fundación, van a una concejalía. Tiene una fundación, ¿tiene? Sí. Así que puede ayudar desde y, a, mira, yo con, yo los traigo, hablé por otras razones. Pero si tengo tanta gana de ayudar, anda a una concejalía y ayuda a la gente. Mi ¿cómo se llama? O sea, un alcalde. Anda un alcalde, no sé, pero sí, o sea, ser alcalde, concejal es otro, es un cuento, es otro cuento. Entonces, pero Uy, Pancho, yo le sugerí eso, ¿eh? A Pancho. Tú fuiste alcalde, usted fue alcalde 3 periodos. No es fácil ser, ¿cuatro periodos? No es fácil ser alcalde, es la primera línea. Y mantener la votación. Y mantener sobre la votación. El 50%. ¿Por qué la gente lo elegía a usted, don Mauricio? Bueno, mira, mayoritariamente me elegía porque, sin duda, yo hacía la pega, yo trabajaba, hacía cuestión. El otro día un gallo me gritó, ladrón. Yo le dije, yo nunca robé. ¿Qué te robé? Si para haber sido ladrón, los que alcaldes que han sido ladrones los tienen presos. Sí, de partida. Quiero ser claro. O los tienen con procesos judiciales. Procesos judiciales, yo no tengo nada. Así que, y además, nunca. Trataron de meterle uno y no pasó nada. No, una cuestión súper absurda. Trataron de meterme al TEL, que no tiene nada que ver con el Tribunal Electoral Regional. Claro. Y perdieron 3-0. Bueno. Tenía buen abogado yo. ¿Ah? No, eso sí. Señoras y señores. Medio caro, sí, pero buen abogado. No. El ex encuestador, el ex alcalde, el ex seminarista. Oiga, con nosotros llegó, aquí en los estudios de la Carnaval. ¿Llegó con pelo y sin canal a la alcaldía? Yo. Llegó, mire. Llegó con pelo a la alcaldía. Sí, tenía más pelo, pero ya está. La ¿medio canoso ya? La tendencia estaba. Porque uno ve imágenes, por ejemplo, De canoso igual. Ya. Pero, uno ve imágenes, por ejemplo, de ex presidentes de la República, pero Chaguán, o de alcaldes, como llegan, por ejemplo, a la política y cómo cómo termina. ¿Se acuerda? Los últimos años, disculpe, del presidente Piñera. La gente hará quedó como la cordillera de los Andes. Hoy día y arrugado. Hoy día que hay más posibilidades de tener información, ojalá fidedigna, porque las redes sociales muchas veces. A través de la radio. Claro. La gente sacará sus cuentas y se dará cuenta que hay algunos que quieren seguir mamando la tetita del Estado. Es que mira, o es que difícil aquello. Yo creo que es difícil porque hay un bombardeo de medio hoy día. Sí. Tú vas por la calle ahora y la gente tú la ves que anda con el celular. Hay algunos que dijeron 2 periodos y nos vamos para la casa y están hoy día en la tercera reelección. No, la tercera o cambiándose para otro lado. Bueno. Sí, pues. No peleemos, vamos a velarlo. Este no es el circo de plata. Claro. Sigamos lo nuestro. Ya. ¿Y qué pasa con la gente de FENUR? ¿Usted les va a ayudar? Mira, yo creo que... 350 familias. Mira, yo creo que más la FENUR, mi rol de opinar y de ver cómo se maneja, porque teníamos constantes reuniones en Quilpué, en Belloto, fundamentalmente la accesibilidad. Yo lo que quiero es dar la opinión al Seremi y a la gente del Ministerio de Transporte en que consideren una locomoción, sea FENUR o sea cual sea, pero tenemos que tener mejores condiciones. Transporte, horarios que sean claros, porque eso, fíjate, es lo que le dice el vecino que él puede ir alemán a Limache Olmué. Pero eso es lo que te plantean, porque a veces te dicen, mire, la locomoción va a pasar a las 19 horas. En Olmué pasan como 3 micros, decía el otro día el alcalde en Quebrada Alvarado, por ejemplo, tiene 3 horarios de micro. Oye, y en si nos vamos para pa adentro, Valle de la Concagua, pasan. La Ligua, no hay. Petorca, sí, Cabildo. La señora que vive en Bucalemo. En San Felipe. ¿Cómo se conecta la gente, ustedes saben, de San Felipe a los Andes? Colectivo. No hay locomoción colectiva. ¿Entendés? Entonces, hay un problema. La gente busca un Cabildo Quintero. Es otro tema. No, aquí un desastre en materia de transporte. Entonces, quien sea, ya, los conductores siempre se van a necesitar. Es como la empresa aseo o de barrio o calle. Claro. Se va a la empresa, no es que queden los trabajadores votados, porque los pueden contratar. Ya, la empresa que viene. Ninguna empresa de estas características llega con una flota de conductores, en fin. Así que, además, yo tengo entendido que se está haciendo va a haber unos cursos acá en la Quinta Región, un operador de OTEC, que se llama, para cursos para conductores. Y para conductoras. Bueno. Y conductoras. Porque hoy día la están viendo con el CENSE ese tema. Qué bueno. Así que, y además va a ser gratuito. Después les voy a dar la información. Porque, y mira, y el señor que me comentaba de este curso, ojo con el tema, porque hoy día le exigen incluso hasta el examen psicológico. Perfecto. Ya hoy día. Oye, me reclamaba un conductor, tengo ahí, se lo puedo dar, y un señor me dijo, el día del niño, don Sandro, yo no sé, no nos pagan los bonos a nosotros, no nos llegan las luces, los bonos, la cantidad de... No es que no los quiera llevar, pero cuando me pasan un pase escolar, y van con la familia y todo el tema... De paseo. Van de paseo. Yo tengo que hacer el esfuerzo. A mí el Estado no me devuelve, no me da el bono. Y los tengo que llevar. Y ahora todos hablan de la famosa TNE. A propósito de nosotros, ¿quién nos ayuda? A propósito de la decisión de la Contraloría, ¿no? Que pero era por es tema que por eso, mira, yo quiero clarificar una cosa que es súper clara. La locomoción colectiva, ¿ya? Se licita. Y las condiciones las pone el Estado. Yo cuando licitaba el barrio de calle, ¿ya? Yo tenía que hacer, a usted le ha tocado quizá, los recolectores de basura, ya, o otra empresa, ¿qué es lo que uno ve? ¿Cuánto se le va a pagar al trabajador? Claro. Y es el Estado que propone un monto. Lo que debería hacer el Estado, en este caso, cuando licita el transporte público, considerar todos estos aspectos que hoy día los trabajadores, que a mí me consta, ya, de la locomoción colectiva, exigen. Pero el problema es que el Estado no pone esas condiciones. Y por eso esa licitación yo la llamé mediocre. Y hoy día, ¿quiénes pagan? Los jóvenes. Mira, yo, perdóname, todo... yo no sé si ustedes tuvieron pase escolar, pero yo tuve pase escolar, ¿ya? Y la verdad es que uno lo usa. Entonces, cuando dicen un día domingo, ¿qué andas haciendo? Porque a veces tú te vas a estudiar a la casa de un compañero, ¿ya? ¿Qué tiene de malo? Mira, aquí hay dos pases que deberían ser... no cuestionado. Yo no estoy de acuerdo con la Contralora, ¿ya? Al informe que sacó sobre los jóvenes, los estudiantes. Porque ¿qué dice ese informe? No, dice que deben circular los horarios que es de estudio. Ya, y los otros horarios tienen que... Claro, entonces, ¿cómo vais a estudiar? Pero ¿y fuera? Los que estudian en la nocturna, por ejemplo, un sábado en la mañana, o vas un domingo a estudiar con tu compañero para hacer un trabajo... Ya, pero si ahí los bonos estuviesen cancelados, a lo mejor a los conductores habría otro tema. Sí, pero el problema no son los conductores. Radicamos en que... El problema son las licitaciones, el cómo se hace. El transporte tiene un problema. Claro, porque, por ejemplo, la licitación nueva trae validadores, bien, por un tema de seguridad, pero trae un sueldo para el conductor, pero también va a traer, entre comillas, un incentivo por llevar, lógicamente, una cierta cantidad de pasajeros y de kilómetros recorridos. Claro, entonces, nuevamente lo el collereo va a seguir igual. Exacto. Por esa razón yo dije que era mediocre la licitación. Mediocre la licitación. Claro, porque tiene... Si el me Estado está llamando un señor, y se lo tengo que decir, tengo el nombre de todo, es de la toma que está aquí en el sector de... ¿Quilpué? Que tiene que ser restituido. Hay un crimen. Hay un crimen. Ah, la familia Correa. Sí. Ahí debería haber sido restituido. Los tribunales, la familia presentó. Ahora habló el ministro. Disculpe que lo cambie de tema. Hablamos con Mauricio Viñambres. Tome agüita, no. No sé. Es uno de los pocos que. Tome agüita, es uno de los pocos. Tecito con canela. El único que no trae pauta, porque a nosotros todos nos pautean. Pues, no, es más, mira, yo tengo un comentario de una señora aquí. Después se lo voy al final a propósito de alguna. Todos nos pautean, de alguna no trae pauta. Que ha planteado pauta el libre. Alcalde. Sí, lo de la toma de Quilpué a propósito del crimen de la familia. Sí, quiero preguntarle sobre eso, porque el habló... El Calichero, para que la gente entienda, porque para que entienda, sí, la zona del Calichero, para allá, para Villa Olímpica, para atrás, donde estaba el señor Correa, que fue asesinado. Fue asesinado aquí en Concón, con un sicario. Mandado por un señor que está preso, realmente, ¿sí? Y fue por el conflicto del terreno. Y ese terreno, posteriormente, se lo tomaron. Sí. Y hoy día está tomado. Bueno, hay un vecino que me dijo, no, nos gustaría juntarnos con Mauricio Viñambre. No sé, le dije yo, no sé si él... Lo que pasa es que la mamá... No, encantado, pero mira, la mamá, la hermana, la hija, ella hizo varias gestiones, que me consta a mí, cuando yo estaba... Para desalojarlo. Que todavía estaban recién incipiando, estábamos con la pandemia, en fin. Y después, el... se hicieron gestiones que no llegaron a ningún lado, se ofreció, el ministro Monte no aceptó ese terreno para que se regularizara. Ya. Seamos claros. Se cuando usted era alcalde aún. No, fue no, ahora. Yo okay. Por lo que me entendí, yo he seguido eso porque conozco un par de personas. ¿Se lo tomaron cuando usted era alcalde aún? Me parece que fue para el estallido, ¿no? Fue para el estallido porque... Sí, parece que estaba tomado, no me acuerdo bien. Para serte honesto, no me acuerdo bien. Porque es que había, ahí ya comenzaron. No era tan sí. grande tampoco. Es que ahí ya comenzaron las rencillas. No. Pues, cuando claro. se pero empezaron a tomar el terreno, ahí vino el problema del sicariato. Y ahí partió el conflicto, sí, está. Matar al dueño, señora. No. Pero sabes que no ya, fue. Y el Servio pero, dice. Ojo, el Servio quiero dice, decir una cosa. Sí, sí. No tuvo nada que ver la gente la toma con el asesinato. A ver, no, yo me estoy... No tiene nada que ver el asesinato okay. con la toma. Fue otro empresario... Fue otro empresario sí. una pelea contra ellos. Temas inmobiliarios. Exactamente. Claro. Y hoy día el Servio, don Mauricio, dice, es un terreno privado, nosotros nada que hacer, y por otro lado el ministro Montes dijo, sí, habría que actuar y desalojar en base a lo que dictaminó la Contraloría. Po. No, fue el tribunal. Ok. El tribunal, ni la Contraloría, fue el tribunal que... pidió el desalojo. Ajá. Y ahí se han tirado la pelota. Un año ya. Y se han tirado la pelota. Sí. Y ahora dice el Servio, oye, pero... ¿Es un terreno privado? Es un terreno privado que lo saque. ¿Cómo lo van a sacar los dueños? El que, Estado de Derecho, no, sí. No. Para ser claro, ahora, si el tribunal dictamina esto, la fuerza pública es la que debe actuar. ¿Y quién maneja la fuerza pública? El Ministerio del Interior. Ya. Y el que debe pronunciarse el Ministerio del Interior, ya, para sacarlo con ahora la fuerza pública, digamos, con el Ministerio de Seguridad. Ok. ¿Ya? Y a ver, ¿y le decimos al delegado o a la Seremi? Es el problema. Porque es el problema. Yo me opuse a este tema. Ok. Claro, lo que acaba de decir Panchetti. ¿Quién es? ¿El delegado o la Seremi? Pero tiene que actuar porque por si solo la fuerza pública no puede actuar. Okay. Porque ellos dependen. Tener la orden. No, aunque haya la orden judicial, pero por ellos si solo debieran el Ministerio del Interior. Lo que hablábamos el otro día de los grados y los escalafones. Exacto. Sí, acá el Ministerio de Seguridad. Entonces ahora no sé quién va a hacerlo, pero es complejo. Mira, la solución de eso es como lo hicimos en el ALBA. Lo hicimos en los colonos, la gente Quilpue. Que nos escucha, Quilpue. Sí, okay. Lo hicimos nosotros, la gente de una toma, llegamos a acuerdos con los privados, se hicieron los canales de urbanización y con un monto bastante considerable de pago, yo diría bajo, me acuerdo que fue 0,33 UF en ese minuto, ya que fue bastante considerable y pudimos hacer actualmente ya se llama Roberto Bravo el ex colón. Entonces, ¿por el pianista? Sí, es que el pianista hicimos un concierto. Ay, y hicimos los colón. ¿Con Roberto Bravo? Sí, y la gente tenía oficina en la municipalidad. Roberto Bravo, casi. Al lado de la alcaldía. Con Roberto Bravo. Tenía oficina también en Rapa Nui. No, a la gente le gustaba. Sí. Bueno, nos pedían todos los años. Sí. Bueno, se llenaba la iglesia, lo hicimos en la iglesia. ¿Puedo volver al tema anterior, el tema de los microbuses, sí. Función de la FENUR? Panchetti me lleva a otro lado. No sé si tiene el pitutito, ¿no? ¿Quiere que le preste mi pituto? Por favor. ¿Es un audio? Es un audio. ¿Me lo puede reenviar? De inmediato. ¿Es un trabajador o es un empresario? ¿Quién? Es un trabajador. Es un conductor. Dirigente. A Cantero no lo he visto en el Salvatore. Oh. Oye, que suena de rico el da Salvatore. Y las pizzas ahí en el. Y se le. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Y se hizo un barrio para los conductores. Por el tema. En Belloto. Por el tema de la ya, tenemos. ¿Podemos dirigente. Escucharlo? Dirigente. Don Mauricio Villambre, en caso de accidente, cuando el estudiante está fuera del horario de colegio. Detalle esto de casa focal. En caso de que tenga un accidente, ¿quién lo cubre si no es motivo de estudio? El seguro escolar solamente lo cubre de local al colegio. Ese es el tema. Puede ser. Sí. Pero yo tengo entendido que... el seguro no le va a correr. Pero seguramente ese niño o niña tiene que ser FONASA o ISAPRE. Ya. O sea, tiene cubierto su sistema de salud, digamos. Sí. Sí, mira, sí, aquí yo estoy de tema, acuerdo con usted totalmente. Yo veo los cabros, yo fui estudiante igual, todo, pues bueno, ahí, entonces. ¿Cómo era Gabriela con... Mistral? ¿Ah? Oiga, don Mauricio, una consulta. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, don Mauricio, el tema de la locomoción colectiva. Para mis conductores, en serio, tengo mucho cariño, tengo grandes amigos en la locomoción colectiva. Ellos necesitan un mejor trato. ¿Sí? Hay conductores en la locomoción colectiva, hablé el otro día con el director de salud, su amigo, de la Municipalidad de Viña del Mar. Porque hay conductores en la locomoción colectiva. Rodrigo. Ah, oiga, don Rodrigo. El director de salud de la Corporación Municipal de la Ciudad de Ñaga. Oiga, don Rodrigo, ¿sabe por qué? Porque yo tengo muchos amigos en la locomoción colectiva. Hay mucho cáncer de próstata. Porque no se bajan a hacerse sus exámenes preventivos, no. Bueno, yo tengo. Por lo ejemplo, mínimo. Toñito Navarro va todos los meses a hacerse el examen. Él es un conductor precavido. Estoy hablando en serio, ¿eh? Perdón, estoy hablando en serio. Entonces. Tengo amigos, don Gianni, de la locomoción colectiva, que si ellos no salen a trabajar de lunes a domingo... Sí, pues no se ganan la... No ganan. Sí. No, pero es que vuelvo a decirte... No se ganan la luz. Entonces, se van a bajar a ir a hacerse los exámenes? El Estado, vuelvo a decirte... Mejores sueldos para ellos. Pero eso es lo que tiene que ser la oferta que hagan. Mejores sueldos y doble turno. Pues no pueden andar collereando y volando como... No pueden, pues, don Gianni. 8 horas y para la casa. Y todos los sistemas preventivos de salud. Y ahí ellos incluso deberían tener espacios recreativos ya considerados en su contrato. Y ahí no es interesante para los oferentes, porque va a depender de las notas que ponga cuando el Estado. Usted sea diputado, porque si no les conviene. Yo voy a ir, si no me hoy día usted se está comprometiendo conmigo. Yo tengo harta gente que me sigue todo el tema, don Mauricio. Si usted llega a ser diputado, yo voy a ir con los amigos de la Comisión Colectiva. Encantado. Que ser nuestra voz. Y almorzar, ¿ah? Nuestra voz en el Congreso Nacional. Sí, pero mira, sin ninguna duda. Yo, de hecho, este tema estoy metido hace rato. Ya, qué bueno. Cuando era alcalde, ya conversábamos con la empresa, por eso conozco la FENUR, ya, y conversamos varias veces este tema. Y con lo de los trabajadores también, Cantero, él me conoce perfectamente. Ayudamos todo el proceso para que tuvieran vivienda, ¿ah?, los conductores. Sí, pues está el proyecto en Quilpué. Sí. Fue. Y que se lo habían tomado y tuvieron que restituir. Sí. Buenas tardes, don Sandro Puebla. Soy Ana María Romero, 75 años. Lo interesante y bueno escuchar al señor Viñambre sería que que no gobernaran más los partidos políticos, que fueran personas que han hecho cosas por lo demás sin esperar nada a cambio. Eso era lo que yo quería comentar a propósito de la idea de esta bancada regional. Que independiente de los que lo hemos conversado aquí, pues independiente de los saludados Mauricio, dice la señora Ana. Partidos, cariño, o bancadas, se unan por el bien de la región, pues. Pero mira, todos estos temas que estamos conversando hoy día, este tema de la locomoción colectiva, que es un gran tema, vuelvo a insistir, yo creo que aquí se ha mirado con muy de bajo perfil el tema, ¿ya? El transporte es una cuestión muy mala que tiene la región. Entonces, todo esto tiene que tener dinero. Y para tener dinero hay que juntarse. Mira, vuelvo a decir, es que la política es para ponerse de acuerdo por el bien común. O sea, ahora que empieza la discusión o se prevé la discusión de, por ejemplo, el presupuesto 2026, ahí tienen que estar golpeando la puerta. Ya deberían estarse juntando. Sí, po. Ya, y dejarse en comisiones ya investigadoras que no terminan en nada. En nada. Yo desafío, se lo he dicho a los diputados, yo me acuerdo de haber ido a una comisión investigadora a exponer unos proyectos y después no pasó nada. Entonces, eso molesta. Entonces, hay proyectos que hoy día son importantes e invitar a los parlamentarios a que se junten, y hay que luchar por un buen presupuesto. Legislar en base a las atribuciones, darle más fuerza al gobierno regional. Fíjate que vienen señores de Santiago a ver los temas acá de transporte público. Entonces, no sé. Sí, pues, la licitación la hicieron en Santiago. Pero mira, es vergonzoso, y yo insisto con una cosa. Fíjate, recién, después de cuánto, 20 años la estación Valencia. Para una estación. Entonces, vergonzoso. Perdóname. Ni hablar Calera Quillota. ¿Ya? Porque esa es la tierra prometida, les digo. Yo siempre cuando voy a la radio allá... Tienen que tomar buses para llegar al metro. Pero de Limache, ¿no? Si es que pasan llenas. Esta región en materia de transporte, yo te digo, es muy malo y no incentiva que uno use la locomoción colectiva. Exactamente. Uno anda con el auto porque, sí, pucha, que no pasa la hora, no, sí, llega la hora. Entonces, el que no tiene un vehículo, sonó. Y para Aconcagua hay gente que no tiene ni micro. San Antonio, sí, no hay ni licitación. Sí, pues si acá nosotros discutimos aquí. Sí, pues, claro. Pues. La discusión está acá. Sí, pues. ¿Y querés que te dé otro datito? Solo 9 comunas tienen subsidio en materia de transporte. De 38. Se sumó hace poco Quintero, que no estaba. Claro, y salieron con un tema que yo te digo, perdóname, con mucho respeto, el subsidio rural, sí, pero una porquería de plata, sí, que no va a solucionar nada. Entonces, pongámonos serio en eso. Y ponerse serio es ver qué es lo que se necesita, ver las condiciones de los conductores, para que también los niños y niñas que transitan, todos hemos sido escolares, no se nos olvide eso. A mí me o universitario, ¿ya? Por una o por otra, has tenido que tomar, las lugas no te alcanzan, sí, ¿sabes? Entonces, esta discusión de que puso la controladora, yo la verdad que no la comparto. Pero quiero ser súper claro, porque los cabros hacen esfuerzo, ya muchos jóvenes están haciendo esfuerzo por salir adelante, tener una profesión, y hoy día se le empieza a poner limitaciones, no. Y hablando de jóvenes, alcalde, de estudiantes, hay paro de manipuladores de alimentos... Yo tenía invitada a la presidenta, ¿ya?, para este programa, no me llamó. ¿El nombre invitada, de ella? Alejandra. Ah, es que en la mañana estaba, tomamos contacto con ella, Alejandra Alarcón, ¿no es cierto? Exacto. Sí. Sí, en la mañana nos envió un audio, dele saludo al alcalde porque él siempre nos ha apoyado, Sandrito Puebla, y seguimos aquí en Valparaíso en el tema de la movilización. Iban a estar en el Congreso. Sandro, habla Alejandra acá, la dirigente de las manipuladoras. Estamos en la manifestación paro nacional de las manipuladoras, a lo cual vamos Sindicato Quillota, Viña del Mar y sus alrededores, camino hacia la JUNAE por un protocolo NAE, que no nos está dando la garantía en cuestión de que viene la alimentación desde la casa. Nosotros somos fiscalizadas siempre para hacer una preparación, a lo cual la institución está dando esa facilidad. El programa alimentación atiende niños con alergia alimentaria, con alergias, todo tipo de alergia en tema de la alimentación. Niños con TEA, que ellos son súper selectivos, entonces hacernos más, y esa es la condición que nosotros estamos solicitando la baja de ración. Ahí están parte de las declaraciones, sí, ¿no?, de ella en plena manifestación, sí, alcalde. Sí, yo la había invitado el día de hoy, pero me dijo, mire, si no alcanzo, porque le dije que iba a estar como a la 1:15, 1:30. Claro. Y me dijo, por favor, toque el tema. Yo te agradezco que lo hayas tocado, porque la verdad es impresentable. No tienen condiciones de seguridad. Y murió una, ojo, murió con un carril que había en un lugar, cayó... y falleció la manipuladora de alimentos. Entonces ella, Alejandra, que la conozco mucho tiempo, ella ha luchado mucho porque las condiciones de seguridad donde trabajan y los instrumentos que tienen de seguridad no los tienen. Y los alimentos para los propios jóvenes, hablan más también. Entonces, no es un paro porque se le ocurrió un bono, que quieren más tiempo libre, no. Lo que están pidiendo, cosas que son... Luchan tanto como para ellas, como para la calidad de la alimentación de los jóvenes también. De todos nuestros niños y niñas. Sí. Entonces, el tema... Ellas tienen una labor muy muy importante, yo te digo. Y sin duda, no es una cosa... Ella es muy racional, Alejandra, como dirigente. Sé que venían dirigentes de Quillota también. Y fíjate, creo que la autoridad debe actuar. Yo escuché al ministro del Interior, Álvaro Izalde, diciendo, no, que vamos a llegar a acuerdo. Oye, están pidiendo una cosa tan básica, por ejemplo, si están manipulando alimentos, ollas y cuestiones, por lo menos tener un zapato de seguridad, sí. Y no lo tienen los alimentos. Ella misma lo decía en el audio, sí, que estaba, somos fiscalizadoras también de los alimentos como llegan. Si a ellas les llegan, ellas por eso se llaman manipulan los alimentos, manipuladoras de alimentos. Así que todo el respaldo... Le envía muchos saludos, está en sintonía. Está... Compañero, le quiero comunicar, obviamente ya la movilización, igual tuvimos una chica que se la atropellaron, pero gracias a Dios está bien. igual tuvimos alguna represión ahí en el punto donde nos juntamos, pero tratamos de mantener toda la calma. Esto tiene que seguir seguir difundiéndose, porque eso es lo que nosotros queremos. Sí, a Mauricio Villambre le quiero dar las gracias infinitas por todo su apoyo, y hoy día íbamos a estar ahí para poder hablar de nuestras demandas, pero tuvimos unos percances que nos perjudicaron en la marcha, y no pude dejar a mis compañeras solas, así que... Usted las apoya hace mucho tiempo, don Mauricio. Quiero dar las disculpas del caso. Tiempo. Y las gracias, da la disculpa. Le da las gracias, sí. Don Mauricio. No, que yo la haya invitado para el programa acá, para que ella pudiera tener el espacio con un... Las manipuladoras de alimentos. Así es, y no, yo hace mucho, ella siempre tiene una actividad recreativa. Aquí en recreativa. La provincia de Marga hay muchas. Sí, son varias, colegios. Son varias, hay varias. Entonces, ellas también tienen su actividad recreacional, y nosotros, yo cuando era alcalde la ayudaba, y cuando dejé de ser alcalde, seguía ayudándola. Qué bueno. Así que tengo muy muy cercanía, porque yo valorizo mucho lo que realizan ellas. Fíjate que es una gran cantidad de niños y niñas que sin duda ellas son las que le manipulan los alimentos. Y como vuelvo a decirlo, ellas son fiscalizadoras cuando un alimento no viene como corresponde, no como está, son las primeras que saltan y dicen, paremos este tema. Así que todo el ánimo, todo el apoyo, Alejandra, así que y cariños. Muchas gracias, don Mauricio. Los martes de Mauricio Villambre, señoras y señores, el próximo martes, si Dios quiere... Vamos a saber por qué partido va y todo el tema. Y cómo armamos Panchete. Porque hoy día todos están en que... Es que sí, que sí, que no. Porque esta cuestión puede ir cambiando, pues, don Gianni. Los que son candidatos a diputados pueden pasar a senadores, los que son senadores pueden pasar a diputados. Yo propongo el 7. No, mejor que sea el 6. Me voy al 6. Voy a decir algo. Yo estuve presente en la reunión, y usted sabe que uno no puede colocar... ¿Qué reunión, perdón? En una reunión de don Mauricio con su gente. Ah, ya. Y no me invitó. La radio es muy creíble. Asesor comunicacional. La radio es muy creíble, y uno lógicamente no puede dar cualquier información. No, por supuesto. ¿Sabe qué, don Mauricio? A usted le ofrecieron la senatorial desde el Partido Socialista, y usted dijo que no, porque él quiere trabajar por Quilpué, Villa Alemana, Limache, Olmué, hasta Quillota. Le ofrecieron las... Yo estaba ahí con gente del Comité Nacional Central, sí, claro, del Partido Socialista. Y todo el plazo, y yo lo escuché, y lo escuchaba usted nada más, y usted le dijo no quiero ser senador, yo quiero ser diputado, porque mi gente de la provincia del Marga Marga, del Valle del Marga Marga, con los que yo he trabajado, sé que me van a apoyar por mi trabajo. Así usted es, desechó ser senador por nuestra región, y de ahí asoman otros nombres como el del señor Insulza actualmente. Mira, disculpe que lo haya dicho, pero... Sacó del archivo la reunión. Que estuvimos en una reunión, efectivamente, Panchetti, con gente del Partido Socialista, y vino el dirigente nacional de las negociaciones, y venía... Mauricio, yo no te tengo para diputado, le dijo. Claro. Te tengo para senador en la quinta región. Así fue. Y yo le dije que no, porque es verdad, yo vengo de Quilpué, a mí sería muy difícil... Yo estimo harto a la gente de San Antonio, entre paréntesis, me cae muy bien, la gente de Viña, Valparaíso, pero yo no mi trabajo no ha sido acá. Sí. Mi trabajo ha sido Quilpué, Villa Alemana, Limache, he estado en Quillota, en San Felipe. Yo en San Felipe hace muchos años atrás trabajaba en extensión con la Universidad de Playa Ancha, Felipe. Mire, ¿hacía clase? ¿Qué hacía ahí? No, hacíamos un programa de desarrollo cultural con el alcalde Amar, se llamaba. Don Jaime Amar, con él hacía. Y yo por eso, entonces conozco la zona. Y, por eso. Okay. Claro, entonces yo los cerros del paraíso los ubico, pero no con un trabajo. Pero ahí es muy responsable de su parte lo que dijo ese día. Vamos a seguir conversando con don Mauricio Villambre en la próxima. Gracias, don Gianni. Buenas tardes, señora. Claro, que esté bien. Caballero.